Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Aquí estamos en el aire, nosotros y los medios. Sábado, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paulucci en la locución. Perla, te mandamos un saludo desde Buenos Aires. La producción desde Capital. Nos acompañan hoy Ivana Casas. En la operación técnica, Martín Gómez, como siempre. En la producción, tengo entendido que tenemos a Lorena Calcoprieto desde La Plata. Exactamente, y Gustavo Tenaglia. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo le va? Agradecida y saludando a todos. ¡Qué nivel, qué nivel! ¿Qué tal, Perla? A bien. Dos puntas, Gustavo. Saben que si quieren comunicarse con nosotros y los medios, pueden hacerlo al 0800-222-1270. Recordemos que este diálogo raro tiene que ver con que nosotros estamos haciendo el programa desde los estudios de Capital y Perla. Exacto. Está allá instalada en La Plata. Bien, y si nos quieren buscar en el Facebook, saben que pueden hacerlo. Es bien fácil, ignoran los medios. Ahí estamos, nos los medios. Y bueno, y tenemos un blog también, nilmedios.blogspot.com. Te ayudo, cómo no, Alejandra, con el mail, por si quieren comunicarse a nosotros, @mprovincia.com.ar, y te dejo para reiterar el teléfono. 0800-222-1270. Gracias. Qué bárbaro, la dupla de locutora, Gustavo. Impresionante. ¿Por qué no nos vamos? Dejamos ahí ya. Yo creo que estamos empezando a sobrar. La otra cosa que creo que tenemos que revisar, y va a ser uno de los temas, yo diría el tema central de nuestro programa de hoy, ahí en nuestra promoción hablamos de un paseo loco por el periodismo independiente. ¿No habrá que decir por el periodismo cautivo? Tal vez. Es como curioso que lo independiente sea finalmente cautivo, ¿no? La semana pasada un poco nuestro programa trató sobre el tema de periodismo militante versus periodismo profesional. Hoy, digamos, de independiente a profesional, de profesional a la ya más humillante condición de cautivo. Sí, cautivo, encadenado, esclavo, vendido, cipayo, mercenario. Bueno, son varias las posibilidades. HDP, ya no estamos yendo. HDP, no, sería algo así como helado de piña. Algo así, bien. O de pomelo, tal vez. Programa número 19 de Nosotros y los Medios, para todos los que están escuchando. Seguimos todos los sábados a partir de las 13 y hasta las 14, nomás. Es una horita que les entregamos estas suerte de delicatessen radiofónicas. Hoy, bueno, con esto de los periodistas cautivos. ¿Por qué los periodistas cautivos? Porque los periodistas están todos encerrados, porque los periodistas están encarcelados en algún lugar. No precisamente. No, en algunos casos serán cautivos, en otros casos cautivas. El término qué lindo que hace, la cautiva. Claro, lo que hace a la gran literatura nacional era el relato aquel sobre las mujeres huincas o blancas que eran cautivas por los malones, ¿no? Un gran relato de la literatura nacional no es La Cautiva, claramente, de Esteban Echeverría, que es simplemente una de las... ¿cómo decirlo? Porque decirle gorilada en el 1800 no da, pero no. Era eso. Sí. Son las cosas, las dicotomías, las contradicciones que se mantienen permanentes en nuestros 200 años. Pero bueno, la verdad que es humillante, pero ya lo vamos a tratar, el tema de los periodistas cautivos. En realidad, lo que nos mueve es esta paparruchada que tiene enloquecida buena parte del periodismo independiente argentino. Que claro, expliquémosle a los que están escuchando que por ahí nos estamos sumando en cosas que nosotros ya sabemos, pero hay alguien desprevenido que no sabe nada acerca del whiskilín. ¿El whiskilín? El whiskilín es como le decimos en el barrio a tomarse una medida de whisky. No era eso, no se trata de eso. No, que había gente... Hubiera sido más interesante... Embebida en whiskilines. No, hubiera sido más interesante que hubiéramos discutido toda la semana sobre de qué manera es mejor tomar el whiskilín, si con hielo, con soda, con una bebida cola. Solo y puro. Solo, como venga. Inclusive podríamos haber discutido de las bondades del irlandés, del bourbon norteamericano, del scotch. Opa, del viejo whisky argentino. Pero no, de lo que estábamos hablando es de este famoso sitio, y que hoy más famoso que nunca, que se dedica a dar a conocer, su propio nombre lo indica, leaks, haría referencia a filtraciones. Da a conocer documentos de Estado, de los bancos y demás. Ah, no era WhiskyLink entonces. Para el común de los mortales. Pero bueno, tenemos audios que nos van a un poco introducir a los oyentes que a esta altura no estén sabiendo de qué se trata. ¿Qué cazzo es entonces el WikiLeaks, por ejemplo, y por qué se armó todo este desbarajuste? Sí, podríamos ir al primer track. Ahí lo tenés al pelotón. Vaya a morir, no. WikiLeaks es esta página de internet que a través de un sistema, su fundador es un australiano que fue hacker en su juventud, uh-huh. Y que básicamente tiene mucho conocimiento tecnológico y ahora se dice a sí mismo un militante de la libertad de información. Tomó 250.000 cables, fundamentalmente del periodo 2004-2010, de las distintas embajadas uh-huh. de Estados Unidos en el mundo, y se las entregó a 5 diarios en el mundo. Le Monde en Francia, El País en España, Der Spiegel, ¿no? También. Der Spiegel en Alemania, el New York Times en los Estados Unidos y The Guardian en Inglaterra. Estos 5 diarios tuvieron durante un tiempo esta masa enorme de cables. ¡Vaya a morir, no! Empezaron con esa historia y hoy el diario El País dice: Clinton indagó sobre la salud física y mental de la presidenta argentina. Y acá publican por lo menos 3 de los 2.000 cables que tienen. 2.000 Hay 2.000 cables solo de Argentina, ¿se entiende? Hay 200.000 cables totales y 2.000 cables que corresponden a Argentina. De estos 2.000 cables ellos eligieron 3. De estos 2.000 cables ellos eligieron 3. De estos 2.000 cables ellos eligieron 3 que han publicado. Es de diciembre del 2009 y se le pide un análisis y preguntan. Dice: sabemos mucho sobre Néstor Kirchner, poco sobre Cristina. Y en el capítulo titulado Salud mental y física le preguntan, por ejemplo, estas cosas. Si toma alguna medicación, cómo maneja sus nervios y su ansiedad. Uh-huh. Cómo afectan sus emociones o decisiones, cómo se calma cuando está estresada. Porque uno, la primera referencia periodística, por lo menos al tema de salud mental de la presidente, que por lo menos yo recuerdo, es una etapa de noticias en la que se hablaba de bipolaridad. Es una etapa de noticias en la que se hablaba de bipolaridad. Es una etapa de noticias de bipolaridad. Ahí lo tenés al pelotón. Ahí lo tenés. Qué cosa, qué lindo. Es muy lindo, es muy lindo. Digo, ustedes habrán escuchado cómo nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro referente, nuestra luz, nuestra guía, nuestro Führer en el camino, el señor Jorge de las Mercedes, la Nata, se ocupaba de aclarar. Había 200.000 cables, 2.000 eran de la Argentina. Y El País eligió 3, hijo de una gran ensalada de frutas. ¿Qué dice El País? ¡Tres! ¿El País qué dice? ¿Los 43 millones de argentinos? No, El País, me refiero a aquel periódico, aquella empresa periodística que tiene alguna vinculación con el grupo Prisa. El mismo que es dueño de Radio Continental. Exactamente. La radio del campo argentino. Exactamente. Y de muchas otras radios en todo el territorio nacional, que, y de más de 200 en toda Latinoamérica. Que de cualquier manera no estamos hablando de que el país sea una subsidiaria de Radio Continental, sino que estamos hablando de un organismo conservador sobre todo la política europea. Sobre todo frontera para fuera de España, ¿no? En España presume cada vez menos de vínculos con el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español, hacia afuera defiende los negocios españoles allende los mares. Sí, es muy significativo y también es muy significativo María O'Donnell, que era la contertulia de la Nata, que también da la casualidad que trabaja en Radio Continental y algunos la avisoran como la sucesora de Magdalena Ruiz Iñazú, de alguna manera, cuando ya no pise este suelo la afamada periodista, que tiene una avanzada edad, ¿no? ¿Está por entrar a volar? No, pero tiene una avanzada edad, y bueno, es bastante común que la gente, después de determinada cantidad de años, parta con rumbo desconocido. Pero es interesante cómo naturaliza la buena de María O'Donnell el tema de que se cuidaran las fuentes de la... No lo dice en este track, pero sí en ese segmento del programa Después de Todo, DDT, como se llama el programa de la Nata, dice... Bueno, hay 5 diarios, a propósito tenemos un recorte que ahora nos va a leer Alejandra. Hay 5 diarios a los cuales le dieron muy importante del mundo, uno de ellos El País para el habla hispana, y ellos se encargaron de cuidar los intereses del Estado norteamericano. Y lo dice con total naturalidad. Sí. Sí, que había cosas que no podían, que no les convenía, que no estaba bueno publicarlas porque podían afectar intereses de fuentes y de. Pues, claro. Pero más allá de eso, digamos, si había 2.000 cables, El País publicó 3. Sí. Uno de ellos hablaba de la salud mental, como dice muy interesante la nota de Luis Brunstein hoy página 12. Hablar de la salud mental de alguien es suponerlo loco. Claro. Digamos, para hablarlo en criollo, ¿no? ¿Cómo está tu salud mental? O sea, la cosa sí, mal, también ¿no? Vamos a tener algunos periodistas del mundo televisivo refiriéndose a eso. Bueno, algún alquilado por nuestro programa, seguramente. Y la, pero... y la referencia final de La Nata, perdóname. Sí. La referencia final de La Nata, decir, porque yo lo único, la primera vez que recuerdo fue una tapa de la revista Noticias. No fue la primera vez que recordás, pedazo de referente de periodístico. De desmemoriado selectivo. Fue la única claro. Referencia que existió en este país fue esa tapa de la revista Noticias. Como todo el mundo sabe, las tapas ni siquiera tienen que ver con las notas que pasan adentro en la revista Noticias. Es que es muy interesante lo que pasó, porque los medios hegemónicos, los periodistas vedette de la Argentina, planteaban, medio como golpeándose el pecho, como diciendo, lo que nosotros decíamos ahora se confirma, porque a través de los documentos que la embajada norteamericana, o la embajada seca, cuando ellos dicen la embajada, sí, hablan de una sola. Embajada. Cuando dicen la embajada, está claro. Con parecido a lo que ocurría allá en el 45, ¿no? Más o menos parecido. La embajada. Sí, no hemos cambiado tanto en ese aspecto. O no han cambiado tanto algunos personeros de Spruilli, querido, volvé. Cuando dicen, lo que nosotros decíamos, la embajada se lo mandó al Departamento de Estado y ahora aparecen como documentos oficiales de Washington. Hacen un viaje así, con lo cual sería un viaje confirmatorio, cuando en realidad, por ejemplo, es la tapa de noticias la que un infeliz sentado ahí en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica lo transcribe como si fuera una información calificada, y eso queda en algún cable. Uh-huh. Es más, la vocera de la embajada de los Estados Unidos dice, como tratando de salvar la ropa del país del norte, dice, nosotros no hacemos espionaje, construimos algunos cables como lo haría cualquier periodista. Cautivo, habría sido. Sí, por supuesto. Porque lo que se descubrió es que hay informaciones que han llegado en esos cables que fueron relevadas a partir de declaraciones de algunos funcionarios ante ruedas de prensa y que de repente le llegaron a la embajada norteamericana y elaboraron estos informes que, para defensa de los muchachos de las barras y estrellas, vamos a decir que todos estos cables tenían siempre la salvedad de no tiene mucha veracidad, estas son cosas que se dicen. Digo, ¿qué es el laburo que se hace de inteligencia en general? ¿Es tomar todo lo que se diga por ahí y decir, mirá, esto se está diciendo, qué sé yo? Sí, por ahí, y algunos se toman el trabajo, y acá hay que ampliar el marco profesional. No solo hay cipayos profesionales que fungen todos los días de periodistas, sino que hay otros que fungen de dirigentes políticos, de legisladores, de empresarios y demás, que desfilan por la embajada a... como buenos correveidiles. A quejarse de... A quejarse, ¿no? A protestar, a llevar información, a buscar línea, y algunos también, me imagino, que a buscar... Y con la línea suele venir alguna... Miles de razones para después conseguir su sustento cotidiano. Con la línea suele ser acompañada de algún sobre, algún... Claro. Algún emolumento, claro, porque ahí, más, ahí va la documentación. Claro, claro, claro. Va la documentación. Lo raro es que suelen ser papeles de color verde. Eso es lo raro. Y con la cara de Washington. Es un estilo, para que sea, es un estilo, más oficial. Es que ellos en Dios confían. Claro. Pero bueno, ahí teníamos al periodista Fabro, que es el que suele ser corresponsal en París para Página 12. Sí. Revela algunas cuestiones interesantes de cómo este WikiLeaks le entregó la información a los cinco grandes diarios, o cinco grandes diarios del mundo. Antes de entrar en eso, yo hoy mencionaba la nota de Luis Brunstein, que me fue alertada por un amigo que se ha hecho oyente del programa. Un abrazo grande a Galcerano, que nos está escuchando. Bueno, y la otra cosa interesante que decía Brunstein, y ya la dejamos, le damos paso a Alejandra, es que incluso eso de con mala leche fue traducido lo de salud mental, cuando en realidad lo que se habla es de estado mental. Claro, sí, en referencia no a una patología o una psicopatología, sino cómo la presidenta reacciona ante, cómo toma decisiones ante situaciones de estrés y demás, que también suele ser una pavada, es el psicologismo de la política, pero bueno, esa es la referencia. ¿Qué decía Fabro? Bien, decía: el filtro de los cinco, según se desprende de los relatos ofrecidos por periodistas de The New York Times, El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, las cinco publicaciones se pusieron de acuerdo entre ellas antes de hacer público el contenido de la información. Llegaron a una suerte de pacto con el portal WikiLeaks y antes de publicar los documentos advirtieron al Departamento de Estado. Esto ha sido entonces prefiltrado por los cinco diarios e incluso remitido a la administración estadounidense. Después dice, bueno, y se pusieron de acuerdo en torno de un programa de publicación, porque esto obviamente va a seguir. Don Departamento de Estado, tengo esto acá, ¿lo puedo publicar? ¿Usted qué dice? Sí. Mire que acá dice que... Sobre esta curiosa aventura de periodismo de refritos entregados por una fuente y difundidos por otros, luego de un estricto control durante varios meses. Va a ser, bueno, esta entrega, ¿no? En cuotas. Es en goteo, sí, digamos. Exacto. Bueno, de estas justificaciones se desprende otra evidencia. Los cinco periódicos actuaron como verdaderos agentes de comunicación del Departamento de Estado. Al parecer, WikiLeaks solo tiene confianza en los grandes medios de comunicación de un puñado de países. El resto del planeta, concernido por su material, quedó excluido. Hola, sí. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, y Le Monde... Esto, sí. Le Monde relata, por ejemplo, que los representantes del Departamento de Estado tomaron contacto en los últimos días con numerosos gobiernos extranjeros para prevenirlos de las revelaciones y alertarlos ante cualquier impacto negativo. Ahora, esto no fue obvio, digamos, en la lista no escuché al diario Clarín. No. Para habla hispana se ve que se considera más importante al país, que deben tener algún que otro interés común estos muchachos, pero... esto no fue obvio para que el bueno de Eduardo Van Der Kooi dijera lo suyo, ¿no? Respecto, sacara provecho de estos documentos planteados. Sí, bueno, cautela en general en los países de América Latina, dice Eduardo Van Der Kooi desde Clarín. El gobierno duda por el verdadero origen político de las revelaciones. Bueno, al finalizar la nota, concluye el solito, dice, tal vez con Kirchner en vida, el gobierno pudo haber tenido frente a la revelación de los secretos diplomáticos una actitud más intemperante, como la tuvo en la Cumbre de las Américas del 2005 en Mar del Plata, frente a George Bush, que terminó por condicionar la futura relación, incluso con la llegada de Obama. La prudencia de esta hora del gobierno estaría revelando otra cosa, que también las relaciones exteriores sufrieron la impronta del carácter áspero del expresidente. Y concluye, habrá que observar cuánto crece este escándalo y qué gravedad, al menos para la Argentina, poseen los 2.233 secretos diplomáticos que aseguran la involucran. Habrá que observar si la prudencia del gobierno se conserva o si estalla movido por la ira. Maravilloso. Es una... Es a la vez... Es a la vez una mojada de oreja y una incitación, ¿no? Sí, sí, sí, al mismo tiempo. Esto con Kirchner no pasaba, ya estaríamos en el medio de declaraciones fuertes. Pero esto me lleva, digo, esto nos lleva a una situación donde alguien podría tachar por algunas declaraciones o por algunas opiniones a este programa de oficialista, pseudooficialista, kirchnerista, peronista. Nada más lejos de nuestra intención reconocerlo. Pero digo, esto está más allá. Señor Van der Kooi, estos cables son carne podrida profesional, pero esto es evidente, esto es lo que juntan los esbirros, los cartoneros de la información que tiene el Departamento de Estado en los distintos países del mundo y que van surtiendo como información para... que en un futuro tal vez articularla con alguna cosa, pero son una pavada, son chisme de barrio, realmente. Incluso Aníbal Fernández se los indica como un apretador de periodistas. Digo, a ver, son cosas que dicen ustedes, claro, las que están rebotando, y yo entiendo que se sienta orgulloso, que diga, mirá, esto que dijimos lo levantó el Departamento de Estado. Desde ahí hasta te banco. Claro. Decir, bueno, mirá, yo dije esto y el Departamento de Estados Unidos lo levanta y lo... Fenómeno. Ahora, no lo podés dar a esta altura como una revelación. Y bueno, así son... Nos está faltando el respeto a todos. No importa qué cosa votemos, querido Van der Kooi. No, y aparte... esta fascinación, ¿no?, por el gran país del norte, que es... Si lo dice el Departamento de Estado, si lo dice la embajada, es palabra santa. En God We Trust. Bueno, pero tenemos otros actores de la vida mediática y política que han opinado. A ver qué dicen. Wikileaks, hablan de usted. Espía empresario. Yo voy a hacer un análisis cortito. Va a ser la única explicación que voy a dar al respecto, así que aprovechemos y los que están grabando que se queden con la información. Esto es un problema de los Estados Unidos, no nuestro. Uh-huh. Es un problema del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado y la seriedad de la información que requieren de cada uno de los países que tienen derecho a requerirla. Lo que yo no estoy dispuesto es a darle entidad a esa estupidez. No. No tiene ningún asidero porque... Es grave lo que dice. No. De grave no tiene nada. Si fuera grave, él tiene 2 años, pero tiene 2 años y medio. Si fuera grave, en 2 años y medio, todo lo que se dice tendría que haber tenido consecuencias. Vaya a morir, no. ¿Usted cree que el gobierno tiene que dar explicaciones también del contenido de ese documento o el gobierno de Estados Unidos? El que tiene que dar explicaciones es el gobierno de los Estados Unidos. Realmente es una cosa asombrosa. Pero no solamente sobre la Argentina, sobre todo el mundo han hecho este tipo de trabajo. Hablaban de Sarkozy, de Berlusconi, de Zapatero, de Putin. Bueno, sobre todo el mundo. Bueno, Evo Morales, versión de su salud. Bueno, y después las cuestiones que allí se consignan, no sé, ni me interesa, parece una chismografía. ¡Vaya a morir, no! Embajador, lo primero que le quería preguntar es si usted en algún momento, porque claro, usted vino cuando la presidenta asumió, todo esto es un proceso previo, la candidatura, la campaña electoral, ¿usted sabía de esta suspicacia que había en Washington contra la presidenta Cristina Kirchner? Primero, suspicacias no. En general había como un clima de que ella podía continuar algunas cosas positivas que había existido y que podía incorporar ciertas superaciones, mejoras institucionales. Este era el clima que se vivía. Si la pregunta es sobre ciertos problemas de salud, a mí nunca me lo preguntaron. Ahí lo tenés al pelotudo. Alguna información es personal, se refiere a la vida privada de los presidentes, jefes de gobierno, y otra es política. Sobre la intimidad, esto sí se han violado derechos a la intimidad, que existe, el derecho humano, es uno de los derechos humanos, se ha violado de manera muy flagrante, porque se pedían datos que hacen a la intimidad de las personas. Fíjense, en el caso de Cristina Kirchner, pedían de qué manera ella afrontaba el estrés o combatía el estrés y tomaba medicamentos para la ansiedad, para el estrés. ¿Qué importancia tiene eso para la política internacional? ¡Vaya a morir, no! ¡Vaya a morir, no! Hacía Hacía mucho tiempo que no me sentía tan identificado con un acerto de alguien con apellido Alfonsín. Es chismografía berreta. Digo, pero aparte, pero no lo que hace la embajada de los Estados Unidos, lo que hacen estos muchachos periodistas argentinos. Sí. Esta cosa de decir, no, yo no te voy a decir que se acuesta con el plomero, ¿viste? Yo no tengo pruebas. ¿Qué se acuesta con el plomero? ¿Quién? ¿Es la del tercero? No, yo no tengo pruebas que se acuesta con el plomero. No me diga, y anota todo el mundo. Muy interesante, digamos, me parece que este resumen, porque fueron muchos más los que hablaron, es bastante expresivo y bastante representativo en el sentido que teníamos a Aníbal Fernández, jefe de gabinete del actual gobierno, a Ricardo Alfonsín, uno de los principales aspirantes a suceder a este gobierno el año que viene en las elecciones, y a José Octavio Bordón, que si bien fue embajador del primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner en Estados Unidos, hoy tiene una cosa, no está claramente alineado con el gobierno. Y los tres, ante la incitación de tres periodistas cautivos, profesionales, perdón. Sí, porque si no estaría ya acusando. Tres periodistas independientes y profesionales. ¿La cautiva sería una profesional? Y debe ser. Pero digo, periodistas independientes, aunque uno dice ser de Racing, el que se sea, Diego Bonelli, Morales Solá y el conductor radial González Oro y televisivo, los tres incitando, pidiéndole por favor que digan que la culpa es toda del gobierno, porque esos cables que están ahí no hacen otra cosa que demostrar su culpabilidad, o la culpabilidad en todo caso, ya jugando con el tema de la famosa salud mental de la presidenta. A mí, ¿no? Me encantó el cruce de, porque es muy grave. No, ¿qué va a ser grave? y después teníamos dos intervenciones de Morales Solá, una entrevistando a Bordón y tratando de hacer decir que lo de la salud mental era un tema de Estado, patatín, patatán, y después una columna personal, la cual, haciéndose el medio ofendido, cómo se van a pasar límites de la dignidad humana y demás, aprovecha para desparramar un poquito más y revolver un poquito la basura, ¿no? Igual, un psicoanalista de los medios de comunicación sería un festival muy interesante. Con todas estas cosas. Acá un amigo me llamaba la atención sobre cómo ciertos partidos políticos tenían exactamente las mismas iniciales que sus creadores. Y yo ahora estaba pensando, ¿no? Morales Solá hablando de derechos humanos. Sí. Y Morales Solá hablando que el derecho humano a respetar es la intimidad. Digo, si uno no respetara la intimidad del señor Morales Solá, no sabe qué cosas podría llegar a enterarse, si a uno le interesaran esas cosas. Imperdible la tapa de Tiempo Argentino de hoy, una foto que lo involucra al entonces joven con más cabello, Joaquín Morales Solá. En el 75, acompañado de los principales oficiales del operativo Independencia en Tucumán. Ajá. En ese momento Morales Solá iniciaba su brillante carrera periodística en el diario La Gaceta de Tucumán, el diario de las clases altas tucumanas. Se lo ven una foto en pleno operativo militar de Independencia de aniquilamiento de la subversión. Ah, pero entonces estamos hablando de que Morales Solá es un patriota, digamos. Sí, yo creo que sí. Erradicó el sucio trapo rojo. Es tan patriota que después, durante el predominio, la hegemonía del autodenominado proceso de reorganización nacional, a todos los argentinos nos ilustraba sobre los beneficios de ese gobierno durante los 7 y casi 8 años que duró, ya desde el panorama político del diario Clarín. Es que yo creo que esta gente no es de generación espontánea, yo creo que viene de generaciones. De generación espontánea. Quiero decir, me parece que debe ser no solo un patriota, sino un hijo de patriota también. Bueno, nosotros tenemos, ¿qué vamos a ir? ¿A tanda o vamos a hacer un Martín nos aconseja tanda, usted dice tanda y vamos a la tanda, si allá en La Plata son tan amables. Si en este lugar hay alguien que sabe, es Martín. Bueno, así absolutamente. Que para nosotros es como la embajada de los Estados Unidos para otros periodistas. Pero es más que eso, es el dueño y señor de todo lo que aquí pasa. Bueno, ¿qué es la embajada? La verdad.

¿Cómo? Repita. Repito. La Embajada de los Estados Unidos maneja un grupo de periodistas cautivos. Ah, bueno. Red de trata de periodistas sería. ¿Y los maneja bien o los choca? Bueno, leamos la nota. A ver qué dice. Los dos diarios tradicionales de mayor tiraje, Clarín y La Nación, en una sociedad editorial que ya se refleja de modo obvio en sus títulos de tapa, hacen un abordaje de chismes a lo intrusos en el espectáculo, que en el mejor de los casos estaban destinados a nutrir las legendarias charlas de Quincho del inefable Julio Ramos o las tapas de la revista Noticias de Jorge Fontevecchia. Una lectura tranquila de los materiales, sin embargo, permite descubrir los límites de esa misma prensa cartelizada cuando quedan expuestas sus intencionalidades. En el cable confidencial 1311, remitido desde Buenos Aires al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, fechado el 31 de diciembre de 2009, la embajadora Vilma Martínez eleva una síntesis de incidentes generados entre ambos gobiernos por las declaraciones del secretario de Asuntos Latinoamericanos, Arturo Valenzuela, uh-huh, ante una docena de periodistas locales. El 16 de diciembre, escribe Martínez, a pesar de la amplia gama de temas abordados por Valenzuela en esa reunión, los medios de comunicación argentinos se concentraron exclusivamente en su observación sobre la preocupación de la comunidad empresarial estadounidense por la inseguridad jurídica y la gestión económica local. La embajadora, sorprendida, relató, como ejemplo de la naturaleza sensacionalista de gran parte del periodismo, el diario La Nación tituló el 17 de diciembre, crecen los cruces con Estados Unidos por la advertencia de inseguridad jurídica en el país. ¿Quién tituló así? La Nación, el 17 de diciembre. ¿Crecen los cruces? Lindo, sí. Es un buen titulador, me gustó, crecen los cruces. Y el 18 de diciembre, protesta ante Estados Unidos por las críticas del enviado de Obama. Hay un dato que se le escapó a Martínez. El domingo 16, Joaquín Morales Solá publicó su habitual columna dominical bajo el siguiente título: el peor momento en décadas de la relación con Washington. Bien, bueno, y después sigue relatando sobre el tema. Nos permitió llevar nuestra historia a un grupo de cautivo de periodistas, dice el cronista. El eje, a ver, espérame, que estamos. El eje previsto, tres días más tarde, Andrés Oppenheimer de La Nación y de Miami Herald hizo lo suyo con su columna, la gratuita pelea de la Casa Rosada con Estados Unidos. Allí escribió, en lugar de aplaudir la investigación del Departamento de Justicia norteamericano y resaltar que la acusación en ningún momento sugiere que ella, Cristina, o alguno de sus colaboradores estaban al tanto de las contribuciones venezolanas, bueno, habla de la valija, paños fríos, bueno, etcétera. Sigue la nota. ¿Y qué dice Morales Solá? Morales Solá dice, nada de lo que ahora se conoce puede sorprender. Es probable que la presidenta no se haya sorprendido con nada de lo que dicen los cables que se filtraron sobre la relación política entre ambos países. Es una lástima, por otro lado, que no se conozcan aún los mensajes intercambiados entre la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado los días inmediatamente posteriores a la asunción de Cristina Kirchner. Tres días después de su llegada a la presidencia, se conoció en los Estados Unidos el proceso abierto en Florida por el caso Antonini Wilson y su valija voladora con $800,000. Esos dólares aterrizaron en el Aeroparque Metropolitano en un avión fletado por el gobierno argentino desde Caracas, lleno de funcionarios argentinos y venezolanos. Bien. Bueno, pero vete aquí que en esos días, que es al comienzo de del gobierno, en los primeros días de asunción de Cristina Fernández, allá a fines de diciembre de 2007, el entonces embajador, no la actual embajadora Martínez, sino el embajador Wine, sí, en uno de esos cables que curiosamente no han sido dados a conocer, sí el de la salud mental, sí el que se refería a Aníbal Fernández, uh-huh, sí otro que hablaba, algunos ex miembros del gobierno hablando mal de Néstor Kirchner o del gobierno. Bueno, pero no pueden dar a conocer todos los cargos. Han elegido los más significativos. Como el intendente Massa o el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, Alberto Fernández, perdón, y demás. Bueno, hay un cable firmado lacónicamente como Wayne, es decir, el apellido del embajador, que dice. ¿Wayne como vino o? No, Wayne. Como John. Wayne. Como John. John. Como Wayne, John Wayne. Claro. Y dice que en nuestra historia contamos con un grupo cautivo de jornalistas Argentine journalist, dice en un perfecto inglés. Pero debe querer decir jornaleros argentinos. No, se refiere journalist en inglés, son los que trabajan en los journals, que son los periódicos. Entonces son los periodistas. Da la casualidad que más o menos por eso mismo, lo que cita y se autoincrimina de alguna manera Morales Solá, habla de la Fer de la valija y demás, está relacionado con un cable interno, el cual les dicen a los capitostes del Departamento de Estado norteamericano, dicen, de alguna manera dicen, ustedes fumen allá, que acá está todo controlado, tenemos una serie de periodistas cautivos. Hay una película alemana bastante remanida, con un mensaje bastante pavote, donde los malos dejaron de ser los nazis para ser los comunistas, porque habla de la Alemania Oriental, que se llama La vida de los otros, sí. Y donde hay un comisario del PC alemán, que le dice a sus agentes, a la gente con la que conversa, dice, yo lo que necesito saber es qué chistes se hacen sobre el gobierno, por ejemplo. Dice, no, bueno, yo no voy a hacer chistes. No. Dice, ¿a usted le cree que el Departamento de Estado le importa si usted, quién hace un chiste sobre el presidente? No, lo que nos interesa es saber qué tipo de chistes se hacen para saber cuáles son las opiniones que hay sobre... Bueno, esa clase de basura informativa y comunicacional es la que recogen los servicios de inteligencia y es la que envían estos muchachos al Departamento de Estado. Como bien decía Morales Solá, aunque era absolutamente hipócrita, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad, no llegan nunca a hacer ninguna cosa con esto, pero es como la publicidad, la mitad de la plata que se gasta en publicidad, todo el mundo lo sabe, no sirve para nada. El problema es que nunca se sabe qué mitad es la que no sirve, por lo tanto se sigue gastando la misma cantidad. Acá se sigue copiando este tipo de información basura hasta que algo funcione de algún modo. Ahora, como todo tiene que ver con todo, dijo Francisco Ibáñez. Francisco Ibáñez, Mao Zedong, no sé. Yo propongo que vayamos al último de nuestro seleccionado de audios, que tiene que ver con una entrevista muy interesante de Víctor Hugo Morales en su programa La Mañana con Federico Aurelio, que es el hijo de Julio Aurelio, fundador de Aresco, uno de los más prestigiosos analistas de opinión pública, que nos van a ilustrar de las consecuencias que le trae al periodismo cautivo en la opinión de la ciudadanía. Y que tal vez tenga todo que ver con todo, como decías recién, que es lo que veníamos diciendo desde el principio, cómo estas berretadas, estas faltas de respeto de parte de periodistas reputados hacia sus lectores, reputados digo que son muy conocidos. Me parecía que faltaba una E. No. Reputadose. No iba a ir la E. No. Bueno, me han hecho una serie de estudios acerca de qué opina la gente. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo está? Ustedes han hecho, ¿cómo podríamos titular la encuesta que hicieron con respecto a los comportamientos de las instituciones frente a la sociedad? Bueno, hicimos un estudio sobre la confianza y el prestigio de las instituciones y la percepción de las mismas en la sociedad de la semana pasada. Este es un estudio que habitualmente realizamos con una determinada periodicidad para conocer un poco el posicionamiento de las principales instituciones del país en la opinión pública, ¿no? Bueno, a mí me llamó muchísimo un número que está en línea quizás con lo que muchísimas veces señalamos sobre lo que nos está ocurriendo con el periodismo. Y estos días que son muy proclives a un comportamiento periodístico que nos abochorna, vale la pena que por lo menos los que hacen el periodismo, los que dirigen los medios, sepan lo que nos está ocurriendo a los periodistas. La credibilidad del periodismo ha decrecido. Curiosidad paralela, ¿se acuerda cuánta gente se informa de 2.300 casos por televisión y cuántos por diarios? Bueno, en esa cuestión que también la hicimos, la realidad es que tenían que optar el que se informaban principalmente, es decir, que seguramente muchos de ellos se están informando por más de un medio, pero a la hora de elegir el que se informan principalmente de la actualidad del país, claramente, y como viene sucediendo en todas las investigaciones que hacemos al respecto, el 55% informa que es la televisión, el 55% informa que es la televisión, el 19% la radio, el 19% la radio, el 10% los diarios y el 12% la internet, con un crecimiento muy importante que viene teniendo en los últimos tiempos. El 10% los diarios y el 12% la internet. El 10% los diarios y el 12% la internet. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputa madre que te pió? ¿Qué cobras, ciego de miedo roto? Referí la recalcada. Ahí tenemos dos datos, me parecen muy llamativos. Uno, el explicitado al final, para sorpresa mía incluso, que uno tendía a pensar que los diarios tenían una influencia más bien marginal y cada vez decreciendo más, pero que ya la información, o como medio de información, haya más gente que diga que lo hace por internet que por los diarios, es mucho decir. Cuando todo el mundo sabe que la internet está llena de degenerados. No solo degenerados. ¿Cómo serán los periódicos? No solo de degenerados, sino que hay que tener una conexión a banda ancha, que todavía no es universal ni mucho menos. Y un filtro personal mucho más exclusivo, porque realmente internet es un festival de... Sí, hay que tener algunas competencias más sofisticadas que simplemente ir hasta el canillita amigo y comprar el diario. Y saber leer. Pero aparte, la cobertura de banda ancha en el país todavía no supera el tercio, con lo cual da para pensar que a futuro, que al revés, que el futuro de la prensa escrita, a pesar de que Clarín todos los días escribe artículos tratando de negarlo, es bastante siniestro. Los amigos del diario. La otra cifra interesante que menciona a la pasada Víctor Hugo ahí, y por un error humano no apareció en boca de Federico Aurelio, y sí lo había hecho en el programa Bajada de Línea, esa encuesta fue hecha exclusiva para el último domingo de Bajada de Línea, es que lo que miden es la imagen y el prestigio de distintas instituciones de nuestra sociedad, que lo vienen haciendo desde el retorno de la democracia, y siempre quien encabezaba el ranking de más prestigioso y más creíble era el binomio periodistas medio de comunicación, y por primera vez desciende al segundo lugar, es decir, bajando 7 puntos más o menos la consideración, de 25 a 18 puntos respecto al año 2009, y quién usted imagina que es la institución que asciende fulgurantemente durante este año. La embajada norteamericana. No. Ay, casi. No. ¿El Departamento de Estado? Frío. El programa de Tinelli. No, vamos a meterle pata porque tenemos al llamado telefónico. Es la institución Presidencia de la Nación, que pasa de 8% en el año 2009 a 30% en el año 2010. ¡Epa! Que a Víctor Hugo en esa entrevista lo llevó a decir, está claro a quién le cree la gente. Digo, sería casi lo normal, ¿no? Le creen a aquel que depende de su voto para y que toma decisiones todos los días, que afortunadamente en este último tiempo van afectando la vida de la mayoría de los argentinos. Pero bueno, tenemos ahí el llamado insistente. A ver, ¿quién habla? ¿Quién está del otro lado? Ahí debería estar César Perry, de la FOC, la Fundación de Organización Comunitaria. Sí, un saludo grande a doña Elisa Pineda, si es así. Acá estamos, presentes. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo estás, decís? Gustavo. ¿Qué decís? Che, te llamamos, habíamos acordado la semana, porque me tocó la suerte de ir al cierre de una jornada de final de año del trabajo que venían haciendo de este programa de 200 cronistas del conurbano. ¿Por qué no, en apretada síntesis, no le contás a nuestra audiencia de qué se trata? ¿Qué son los cronistas del conurbano, César? Mira, es una iniciativa que nosotros empezamos a hacer en el 2009 como experiencia piloto en Budge, y la hicimos con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el 2010, a una escala mucho mayor, con 10 cursos, 10 talleres distintos en barrios de Cuartel Noveno en Loma de Zamora y de Solano en Quilmes. La idea central que teníamos era proponerle a los pibes construir una narrativa distinta acerca de la mirada que tiene el mundo de los adultos y sobre todo de los medios de comunicación masivos acerca de ellos, muy prejuiciosa, muy muy turra, si cabe la palabra, e intentar a través de algunas disciplinas vincularlos con un discurso que sea más relacionado con su forma de vida, sus características, la vida cotidiana, las cuestiones que tienen que ver con la creatividad y la potencia que le ponen los pibes todos los días en los barrios del conurbano. ¿Y qué tipo de talleres dieron? Dale, en esa idea lo que hicimos fue primero hacer un blog que tenía que ver con el derecho a la comunicación, para instalar también el tema, y luego empezamos con fotografía, hicimos radio, video y nuevas tecnologías para que los pibes puedan subir sus producciones a un sitio web que está disponible, y ahí como que terminamos de cerrar el ciclo de lo que es la producción propia discursiva de los pibes, que costó bastante porque vienen venimos de años de que no se le preguntaba mucho a los pibes. Sí, sí, de la negación del lenguaje. Totalmente, prácticamente. Y había un mecanismo muy macabro que era que los pibes terminaban creyéndose lo que los titulares de Clarín ponían acerca de ellos. Sí, César, ¿dónde se hizo esto? ¿En qué localidades? Lo hicimos en el distrito de Loma Zamora bastante, y también lo hicimos en el municipio de Quilmes a través de un acuerdo con el municipio. ¿Y con qué resultados? Y mira, en principio nosotros teníamos esta idea de que por mucho tiempo las organizaciones sociales tuvimos que generar temas de asistencia con la población de derechos más vulnerados. Esa idea que contempló todos los 90 y trascendió en muchas organizaciones sociales, inclusive después, no la queríamos generar más. Nosotros apostamos por el desarrollo de la comunidad, por la organización de la comunidad, y apostamos por que las organizaciones acompañen procesos de políticas sociales como desde el 2003 se están dando hasta ahora. Entonces la idea era hablar otras cosas con los pibes, no tirar la pelota y que salgan a jugar un picado de fútbol, nada más, que también lo hacemos por otras cosas, pero bueno, tratar de generar en los pibes que tuvieran ganas estos mecanismos de reconocimiento de quiénes son los que hablan sobre ellos y de que si ellos no se cuentan a sí mismos, los cuentan otros. Entonces, con esa idea en la cabeza es que les propusimos la iniciativa y creo que obtuvimos resultados geniales en boca de los pibes y producciones muy interesantes como para ver, escuchar y sentir. Sí, César, ¿por qué no decís, mencionaste la pasada, la página web para que tomen nota nuestros oyentes, que puedan interiorizarse? Dale. ¿Cómo es la dirección? Dale, la dirección de los cronistas es www.cronistaspopulares.org. Muy bien. Y la otra, que de alguna manera en el cierre estaba muy presente, en el cierre de esta jornada que se hizo en la semana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Loma de Zamora. ¿Cómo vinculás vos este proyecto de ustedes y el futuro de este trabajo con el panorama que abre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Mira, nosotros hicimos hincapié en la jornada y lo venimos haciendo en cuanto podemos, es que nosotros pudimos generar esta iniciativa gracias a los contextos de política pública que hay en Argentina hace un tiempo. Era impensable sin, nombro tres cosas porque hay muchas más, pero bueno, Ley de Educación, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Asignación Universal por Hijo, sin las patas que la política pública social en este caso le aporta a los contextos de construcción que las organizaciones sociales desarrollan en la comunidad, es imposible pensar, porque de esto no hablaba nadie hace años, y que esté el tema instalado en la agenda, el tema de la comunicación, el tema de los medios, el tema de la discriminación que generan, sobre todo con los pibes y con las poblaciones de menores derechos, hace que lo hayamos podido generar. Y es un contexto de tremenda significancia para las organizaciones, porque muchas de las políticas sociales se nutren de los aprendizajes que las organizaciones tenemos en desarrollo. Entonces eso nos impulsa a escribir, a vincularnos, a generar conocimiento y sobre todo a desentrañar o desentramar los procesos por los cuales las organizaciones sociales se habían quedado afuera de la vinculación con el mundo de lo político. Claro, es que aparte en cuanto nos hacemos cargo de escribir nuestra propia historia, empezamos a construir esa propia historia. Totalmente. Así que bueno, César, vos decías hoy que había habido respuestas fantásticas de parte de los pibes. Sí. ¿Hay alguna así muy significativa que recuerdes? Sí, hay dos o tres. Te cuento una. Los chicos hicieron un documental que se llama Sueños, sobre trabajo infantil y adolescente, y hace muy poquito, un par de semanas, ganaron una mención en el concurso en cine. Epa. Concursos independientes en Loma de Zamora. Y hay cuestiones por las cuales también hicimos el proyecto y que en forma de anécdota se ven claramente. Nos contaba una de las chicas, por ejemplo, tenían un profe de fotografía, barbudo, a lo pérsico, y cuando me decía, nosotros a los profes les pusimos apodos a todos. Y dice, al profe de foto le pusimos Fidel. Yo le digo, por Fidel Castro. Y me dice, no, por Fidel Nadal. Entonces, claro, hay una cosa de construcción de código común con los pibes que es muy recomendable, sobre todo para docentes y referentes de organizaciones que laburan con ellos. Es no quedarse con la primer significancia de lo que a nosotros nos parece el discurso de ellos. Muchas veces los pibes son hablados y nosotros, si nos quedamos con eso, si nosotros preguntamos a un pibe por ahí qué es lo que más le importa y dice el tema de seguridad porque no se puede salir a la calle, indaguemos un poco más porque ese es un discurso construido por los medios. Si le podemos saltar esa primera valla en la que está el sentido común instalado, nos encontramos con una riqueza y una temática de creación de los pibes que es inigualable. Buenísimo, o sea, hacer el esfuerzo es... César, buenísimo. Y sumamente claro, ¿eh? Sí. Realmente pusiste un ejemplo absolutamente esclarecedor. César, felicitaciones a vos y a todos los compañeros, son muchos los que... Sí. Se esfuerzan para que estas cosas se puedan llevar adelante, esperemos que se sigan multiplicando. Dale. Y bueno, nos seguiremos viendo seguramente, porque a partir de, como decíamos recién, de la vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, como yo se los dije a los chicos en ese momento, no solo este programa va a poder seguir adelante, sino que en sus escuelas van a poder tener, como lo establece el artículo 149, montadas las radios para que puedan expresarse libremente y vincularse con su entorno comunitario. Bueno, déjame agradecerles este momento para compartir con los oyentes y también gracias a vos que viniste a dar una charla muy linda con los pibes y un saludo también especial a Gustavo Gordillo que fue miembro de la organización por un tiempo. Sí, es cierto. Bueno, claro, y mejor, un beso grande a Elisa y a toda la gente. Y la organización mejoró notablemente desde la organización me sobrevivió, eso ya es... Es más, algunos dicen que fue el salto cualitativo. Bueno, un abrazo y saludo para todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera. Y sí, nos estamos por ir. Y todo concluye al fin. Nada termina, o no, todo termina. Vamos a hacer una invitación como buenos periodistas, sí, independientes que somos, este martes 7 a las 19 horas. Independientes no cautivos. No cautivos. Profesionales no militantes, militantes no cautivos. O militantes independientes no profesionales. No entendí nada. Militamos por militar, no nos profesionalizamos. Este martes 7 de diciembre, 19 horas, con Cristina por la libertad de expresión plena. En el Teatro ND Ateneo, Paraguay, Suipacha, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos, la Corriente por una Comunicación Nacional y Popular está convocando para cerrar un año de muchos logros y seguramente abrir un año de muchos desafíos, como es el 2011, para la vigencia no solo de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sino del proyecto nacional que viene transcurriendo en nuestro país desde el año 2000. Y que fundamentalmente tiene que ver con lo que nos decía recién César Perry, que es con la reapropiación, con volver a hacerse dueño de la palabra, del lenguaje y del poder decir, de no tener más miedo de decir cosas. Adiós, adiós, París. Así que los oyentes que anden por ahí el martes, nos estrecharemos en un abrazo. En un abrazo periodista.